Sucedió el 30 de diciembre de 2004 un incendio en el boliche República de Cromañón, donde murieron 194 personas, una de las que estaba allí, y hoy tenemos el agrado de poder hablar con ella, es Silvia Esteves, que además organiza banderazos en apoyo a la banda. Silvia, muy buenos mediodías para vos, ¿cómo estás? Matías Milmar te saluda. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿vos cómo estás? Soportando. Como todos. Como todos, sí. Silvia, queríamos saber un poco, vos que estuviste, sí. Tuviste, no sé si la palabra es oportunidad, pero tuviste allí, ¿cómo fue, qué viviste allá, cómo fue esa situación? Para meternos en clima un poco. Y la situación fue que, bueno, la banda fue a tocar, a cerrar el año, República de Cromañón, se vieron cosas un poco diferentes de lo normal, o sea, puertas de salida que no estaban, días anteriores, o sea, cosas medio extrañas. Empezó a tocar una banda, anterior a ellos, Ojos Locos, ya, digamos, había un clima medio pesado por el tema de que había mucha bengala ya. Entonces, Omar Chabán advierte que, bueno, que no usemos más bengalas por el tema de que nos podíamos morir todos como ha sucedido en Paraguay. Claro. O sea, ¿viste cosas diferentes a este recital que anteriores? Sí, yo asistí a los tres que dio la banda en esa circunstancia, sí. Hola, Silvia, Jamil Ham te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y qué pudiste ver ese día ahí en Cromañón con lo que después... ¿Deducís que Callejeros es inocente y que no debería ser declarado culpable? ¿Por qué no debería ser declarado culpable? Mira, yo lo analizo después de mucho tiempo, después de mucho dolor, porque se vivió mucho dolor. No tiene nada que ver con la organización, no tiene nada que ver con lo que es la inspección del lugar. No tienen por qué conocer si el techo es inífugo o no es inífugo. No cerraron las puertas, sacaron gente. Yo he visto a Patricio Fontané sacar gente hasta lo último. Estaba su gente, su familia, murió su novia. Hay cosas que no hay que perder de vista. Los verdaderos culpables están afuera, como siempre, como la justicia de este país determina. Ibarra está sentado en una cámara de senadores sin ningún cargo y los verdaderos responsables están afuera, como te digo. Claro. Se habló muchísimo, se sigue hablando. ¿Vos crees que el periodismo tomó cierto partido en este caso? Sí, totalmente. Nuestras voces nunca son escuchadas. Nosotros fuimos a tribunales, hacemos banderazos, nunca un periodista se acercó a nosotros, ni siquiera a los sobrevivientes, para preguntarnos cuál era nuestro padecer. Nunca. ¿Y por qué pensás que los periodistas y los medios critican tanto a Callejeros y justamente no le dan voz a ustedes, que son los sobrevivientes, que los que estuvieron ahí por ahí saben más? No sabría explicarte. Como todo el tema de Paraná, que yo también asistí, es un recital que se hizo hace poco, donde también se habló de mucha gente, más gente de la que tenía que concurrir, y todas cosas que son inventadas. Sinceramente, porque yo te lo digo no porque me lo contaron, sino porque estuve en ambos acontecimientos. Sigo a la banda, a donde sea, y estoy en todos los recitales. Sí, porque hablando de la gente, se decía que hubo hasta 6.000 personas cuando el lugar supuestamente era para 1.000, 1.100, 1.000 y pico. Es físicamente imposible, no puede haber. No fue así, si vos ves fotos, yo tengo fotos del lugar. Primero, el lugar está habilitado para 1.500 personas sentadas y con mesas. Si vos sacás las mesas, las sillas y todo eso, tenés una habilitación mayor. Se vendieron entradas menos de las que se tendrían que vender. Y vos ves cualquier recital, cualquier foto del recital y vas a ver que las áreas centrales, que es donde se arma el pogo, ni siquiera ahí estaba lleno. O sea, nosotros caminábamos como queríamos dentro del local. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Pablo Ríos González te saluda. Yo quisiera saber cómo cambió tu vida después de este incidente o accidente. ¿Qué ha cambiado en vos o cómo ha sido todo para vos después de esto? ¿Después del accidente o después del fallo? No, después, bueno, las dos. Primero después del accidente y después del fallo. Y después del accidente, bueno, mucho. Mucho porque uno empieza a ver la vida de otra manera. Te encontrás con gente que ha pasado muchas cosas, peores que vos, hay cosas que no podés salvar, digamos, qué sé yo, yo sigo teniendo pesadillas respecto al incendio y un montón de cosas, y cuesta, y es todos los días como levantarte y empezar de nuevo, y preguntarte por qué yo, afuera y no los demás, y bueno, ver tanta muerte, ver tanta irresponsabilidad, y mucho cambió. Y eso, ¿se podría decir que esto fue lo que te impulsó a realizar los banderazos? Sí, sí. Eso fue lo que me impulsó, y me impulsó el tener que reclamar por justicia, ¿entendés? Porque es lo mismo que a mí como asistente se me juzgue y vaya preso simplemente por ser asistente. Es una situación muy complicada. Nosotros vivimos todos los días violencia de parte de los familiares, nada más que porque llevamos una remera de callejero, nos pegan, nos golpean. Se vive difícil siendo partidario de la banda, ¿entendés? ¿Y puede llegar a ser que por esto de que de los partidarios de la banda crean que están a favor, están a favor de callejeros por el amor hacia la banda y dejan de lado un poco el hecho en sí, o nada que ver? Sí, no hay que generalizar. Mucha gente jamás lo seguirá por fanatismo, y mucha gente como yo queremos justicia, queremos que se nos escuche. Los sobrevivientes no somos escuchados de ningún sector, ni en tribunales. En tribunales, de hecho, nosotros no pudimos presenciar la sentencia. Ah, mirá vos. ¿Entendés? O sea, los padres sí, nosotros no. Y me parece que estamos en iguales condiciones. No pudimos presenciar sentencia, el gobierno, los sobrevivientes no reciben medicación que les corresponde recibir por parte del Estado. O sea, hay muchas cuestiones de fondo atrás. No es solamente, viste, el accidente y lo que sale en sentencia. Muchos eran fanáticos. Nosotros pedimos justicia. Está bien. Y necesitamos calmar nuestras almas, ¿me entendés? Es una herida que nos cierra hasta que no veamos justicia. Tal cual. ¿Y qué sensación te quedó después del fallo que fue dictado esta semana? Y la sensación de que se estaba cometiendo un error, que es una de las mayores injusticias que se ve en este país, que habla de la corrupción, que habla de la falta de ponerse en el lugar del otro. Dijo que a cada uno vive su realidad y defiende su verdad sin escucharse, porque te vuelvo a reiterar, nadie nos escucha, o sea, se escucha una de las partes, pero creo que nosotros tenemos tanto derecho como ellos. Entonces es la sensación de que no se va a hacer justicia, que cae un perejil en lugar de la gente que tiene que caer. Porque yo armo un cumpleaños, vos ponete en esa situación, yo le armo un cumpleaños a mi hijito, ponele. Yo voy con la certeza que en el lugar no va a pasar nada. Y si pasa algo, ¿la culpa es mía? No. Solamente armé el cumpleaños. Claro. Y bueno, después de estas penas que se incrementaron, ¿vos te imaginabas que esto iba a ser así o te sorprendió que hubiera sido de esta manera? Y no sabría decirte, o sea, se está esperando que el juez determine si van a ir de presos o no, o directamente se va a esperar que haya una instancia de apelación para ver qué es lo que va a suceder con ellos. Silvia, desde el periodismo se dice mucho que los jueces tienen pruebas de que Callejeros organizó recital a la par. Yo por lo menos nunca vi esas pruebas. ¿Vos tenés idea de alguna prueba que diga, alguna vez algún medio o alguien te dio alguna prueba que diga que Callejeros organizó el recital a la par? No, no se organiza el recital a la par, no. Porque ese es el argumento desde, por lo menos, los que nos transmiten los medios, ¿no? Que los jueces tienen pruebas que dicen que Callejeros organizó el recital a la par, y la verdad que en los medios no nos informan, no nos dicen, estas son las pruebas. Claro. Entonces, no las tenemos y damos fe que no es así. Encima ahora la Fiscalía quiere llevar el tema a la Corte Suprema para intentar condenar tanto a la banda como a Chabán por incendio doloso, que significa que el incendio fue intencionado. Intencional, sí. Un disparate. Un disparate. O también se dice que podría ser una interpretación de los jueces de que si Callejeros sabía que podría haber pasado, lo pudo haber evitado. Pero es una interpretación encima, y lo quieren llevar a la Corte Suprema. Claro, primero que adivino no son, calculo yo, que no van a prever que una cosa así les va a pasar. Ahora bien, si ellos previeron, vos ponete en la situación de que ellos hubieran previsto de que iba a pasar, ¿iban a llevar a su familia? Claro. O sea, soy tan morboso que voy a llevar a toda mi familia para que se me muera dentro de un recital. O sea, es un disparate. Todo lo que se argumenta es casi disparatado. ¿Y tuviste la posibilidad, Silvia, de volver al lugar después del accidente? No quise. No, por vos, por tu cuenta. Sí, no. ¿Y por qué? ¿Por lo que podés llegar a sentir? Sí. O sea, yo voy al santuario a veces y también. No. Uno no se siente bien porque vuelven todos los recuerdos, imágenes. Es como si estuvieras viviendo la misma película. Porque claro. Es casi una película, una cosa así. ¿Y tenés ganas de volver o por ahora no? No, por ahora no. Por ahora no. Silvia, con amigos o con gente conocida, ¿discuten sobre el tema frecuentemente? ¿Qué te dicen ellos? Y mira, yo por ejemplo, mi familia está en contra de todo lo que yo hago y bueno, me apoyo en mis amigos que tienen las mismas ideas de querer defender a la banda porque es lo que nosotros creemos justo. No es que defendemos a la banda. Defendemos lo que creemos que es justo, y justo es que paguen los que tienen que pagar, y no ellos, que no tienen absolutamente nada que ver. ¿Y por qué tu familia no te apoya en esto? Digo, no estás haciendo nada malo. No, pero viste, la familia un poco empieza con que el tema de que vos casi te morís y seguís con la banda, viste, ese es, claro. Yo entiendo los sentimientos que puedan llegar a tener, viste. Silvia, ahí... La pasión es pasión igual. La pasión es pasión. Silvia, ¿y qué crees que es lo que te salvó a vos? O sea, ¿por qué decís vos que te salvaste? No tengo idea. La verdad es que no tengo idea. Y yo creo, te soy sincera, que yo me salvé porque mis amigos callejeros, que es una gran familia, me salvaron. Porque el SAME llegó mucho tiempo después y a la gente la sacó la gente. Y a los chicos mismos, a pesar de cómo se sintieron, volvieron a entrar al boliche 3, 4, 5 veces a sacar a sus compañeros. Muy bien. Silvia, la última ya para dejarte libre, que sabemos que estás ocupada. Si vos tuvieses la posibilidad de condenar a alguna o algunas personas, ¿a quién condenarías? ¿Quién tuvo la culpa? Ibarra. El único que, digamos, está sobreseído. El único que está sobreseído al año siguiente, en 2005 lo sobreseyeron. Bueno. Hola. Hola, Silvia. Ibarra y Chaván. ¿Y estás de acuerdo con la condena de Chaván? Ahí la veo un poco poca, porque te explicaría por qué. El tema es que ni siquiera tuvo moralidad, ¿me entendés? O sea, él agarró, cerró la puerta de afuera, se fue y se fue a dormir. Dejó todos ahí. Claro. Bueno, Silvia, te dejamos, te agradecemos muchísimo en serio por esta comunicación, por hablar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, chicos. Gracias. Nada, que tengas buen fin de semana y bueno, mucha fuerza te deseamos desde acá. Gracias, gracias. Hasta luego. Un beso, chao, Silvia. Chao. Tema complicado. Tema complicado, era Silvia Esteves, una sobreviviente de Cromañón.